Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Con Otros Ojos. Vamos a estar acompañándolos como todos los martes hasta la medianoche. Buenas noches, Rocío. Estamos en línea con Leandro Selem, que nos va a estar acompañando un rato desde el teléfono. Leandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. Bueno, vamos a estar un ratito con vos por teléfono, entonces. Disculpen, digamos que no puedo estar físicamente ahí, pero bueno, voy a tratar de acompañar lo más que pueda a través del teléfono. Dale, perfecto. Bueno, decíamos la semana pasada que esta semana era una semana donde se develaban las incógnitas, ¿no? Todo aquello que nos había tenido en vela durante un montón de tiempo. Ahora ya se saben los nombres, se conocen quiénes están en la arena política dispuestos a pasar estas PASO, justamente. Exacto, sí, hubo tantas sorpresas en cuanto a quienes se definieron por salir a jugar, por salir a precandidatearse, como también hubo sorpresas por algunos que ya se habían vestido el traje de precandidatos y, increíblemente, a último momento decidieron no hacerlo. Por ejemplo, el caso de Roberto Araña, ministro de Economía, que hasta último momento se iba a presentar en una precandidatura en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, había inscrito un partido para poder presentarse. Quizás, el error de haber inscrito un partido como Acción Ciudadana, que era un partido donde había de alguna manera refugiado entre sus filas al líder neonazi Alejandro Biondini o al ex Carapintada, coronel Mohamed Zeineldin, de alguna manera por ahí le jugaron en contra, pero de todos modos la vaina pudiese haberse metido, yo creo, en cualquier otra agrupación, y a último momento decidió bajarse sin dar una explicación demasiado clara de por qué lo hacía. Del mismo modo, por ejemplo, en el caso del PRO, la provincia de Buenos Aires, también es inexplicable que una fuerza que de alguna forma pretende proyectarse a nivel nacional, sí, y disputar las presidenciales de 2015, no haya logrado cerrar un acuerdo con nadie en la provincia de Buenos Aires, cuando de hecho tenía varios candidatos. Uno de ellos, Carlos Melconian, sin ir más lejos, llegó a gastar a cuenta, y yo no sé si todavía siguen los carteles, pero uno podía observar en las últimas semanas, al lado de cualquiera de las autopistas que cruzan la Ciudad de Buenos Aires, como a la General Paz, carteles a los costados que anunciaban la candidatura de Melconian, con eslogan, para cuidar tus ahorros, para que te alcance el sueldo, eran los eslogans. Durante todo el verano, ¿no? Sí, hasta ahora, hasta hace un mes más o menos los estuve viendo los carteles. Y después otro que también, iba a jugar fuerte en la provincia de Buenos Aires junto con Melconian, iba a ser Grindetti e incluso Montenegro. También figuras que quedaron afuera, especialmente Melconian, porque los otros, siguen en sus cargos de ministros, pero de la jefatura de gobierno porteño. Pero Melconian quedó afuera de todo con esta bajada de la candidatura. Y otro dato, importante es este tema del PRO, una fuerza local, municipal, se podría decir, que pretende proyectarse en el nacional y no logra, a dos años de una elección presidencial, tener un acuerdo en la principal provincia de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. De cualquier manera, hicieron alguna especie de acuerdo con el masismo en la provincia de Buenos Aires, el PRO. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Y algunos candidatos del PRO no han acordado entrar en las listas de Massa? No, yo no conozco ninguno, no sé si tienen candidato. Okay. Que hayan coqueteado, pero no, ninguno no llegaron al seno del PRO. De hecho, está el caso de Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas, que hasta el último momento estaba con el PRO y pocos minutos antes pegó el salto y se cambió de giras, pero eso, en realidad no lo hizo el sábado, ya hacía una semana antes que se sabía que Cariglino no iba a estar en la lista del PRO, la lista que finalmente no fue. Probablemente él también sabría que el PRO no iba a tener ninguna lista, por eso ante ver de cómo venía la mano pegó el salto, y eso quizás fue una señal que no se supo leer, pero que finalmente fue que el PRO no corre en provincia. Claro, y Massa, que logró captar dos sindicalistas, ¿no? A un sindicalista y a un gremial empresario como de Mendiguren. Sí, una sorpresa, la de Mendiguren, una sorpresa que cayó muy mal dentro de la Unión Industrial Argentina, no porque un, digamos, un dirigente gremial empresario resuelva ir por una banca en el Congreso, algo que sucedió en montones de oposiciones a lo largo, por lo menos, de la democracia de los últimos 30 años, pero sí que no dio aviso de que iba a tomar esa decisión, ni siquiera la compartió, no sé, con una mesa chica de la UIA, de manera que dijera, bueno, está bien, para que no se sepa de antemano, para no, de alguna manera, aguar la sorpresa, pero no, ni siquiera lo compartió con tres o cuatro de los más importantes de la UIA, y eso molestó muchísimo porque se parece más a una jugada personal. Digamos, egoísta, que a una decisión pensando en que la UIA tenga un representante en el Congreso. ¿Y cómo queda todo esto de que se hablaba en su momento, cuando de Mendiguren hasta hace poco fue presidente de la UIA, se hablaba de que era un presidente industrial ligado al kirchnerismo, ¿no? Siempre se lo señaló como sí, que era amigo del kirchner y del gobierno, que nunca le iba a decir nada en contra, sí, que no le iba a jugar en contra, y ahora forma parte de las filas de una agrupación política que justamente no tiene que ver con el kirchnerismo. Bueno, de Mendiguren se justificó diciendo que esto iba a ser la continuidad del modelo, que más a garantizar la continuidad del modelo. Ahora no sabemos de qué punto de vista, ya cuando Massa está y cómo señalando el gobierno esto. Bueno, la verdad que sí, lo que sucede es que para mí no hay que olvidarse, digamos, de los orígenes de determinados dirigentes, tanto políticos como gremiales empresarios. Y si uno analiza, por ejemplo, en el caso de Mendiguren, Mendiguren fue ministro de la producción de Eduardo Duhalde. Sí, y cuando Mendiguren asume como presidente de la UIA en este último mandato, al principio lo hace con una mirada muy crítica y muy, bueno, justamente eso, muy crítica hacia el gobierno. Después fue variando, fue moderándose, y ya esa moderación llegó a cambiar directamente a un de Mendiguren, que en sus últimos discursos pedía, no se olviden de lo que pasó, por favor, que tengan en cuenta los logros que se han hecho en estos últimos 10 años. O sea, hablaba de la década de Granada como uno más, digamos, de kirchnerismo. Claro. Pero creo que fue, bueno, nada, una cuestión oportunista, me parece. Bueno, es la lista más dualdista, ¿no? La de Massa, sí, de todos. Sí. Es la que tiene más referentes del dualdismo. Claramente. Sin olvidarnos de Eduardo Madeo por el lado de Compromiso Federal, ¿no? También. De Mendiguren mismo viene un poco a reforzar esa idea. Y después, Moyano con el de Narváezismo en la provincia. Sí, pero sale a jugar sin jugar, porque sin jugar, es un hombre que lanza un partido hace poco tiempo y que lo hace muy una par, convocando bastante gente. Todo parecía indicar que iba a ser una figura preponderante, una figura que iba a salir a disputar la cancha palmo a palmo al kirchnerismo, y la verdad no está. No sé si por miedo, no sé si por cuál motivo es, si no le gustan las ofertas, digamos, cuál es el motivo. No, está en un lugar, en uno de los últimos lugares de la lista, o sea, no es casi figura, testimonial. Es testimonial la candidatura de Moyano. Exactamente. De hecho, dijo que no le gusta el Congreso porque es una pérdida de tiempo. Claro. Integra una lista, bueno, pero cree que es una pérdida de tiempo. Eso llamó mucho la atención. Incluso ahora Plaini, de todas maneras, sí, creo que eso sí fue una de las decisiones más que, digamos, que más más consecuencias y más tuvo en el nivel político, fue la candidatura de Plaini secundándolo a De Narváez. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo por el discurso que ha tenido incluso Plaini dentro del moyanismo, bastante progresista de algunos puntos de vista, por ejemplo, lo que fue lo de Clarín o algunas discusiones de leyes claves para kirchnerismo. Exactamente, sí, así es. Esto la verdad que a mí me llamó la atención, no sé, qué decisión, si el moyanismo ha arriesgado a poner un jugador fuerte para tener alta presencia, pero me parece que esto va a traer consecuencias desde el punto de vista de las contradicciones, ¿no? Claro. Y después un Frente para la Victoria que en la Ciudad de Buenos Aires repite la figura de Filmus, ¿no? Insiste con sí, Filmus. Repite en parte la de Cabandié, digamos. Porque la de Cabandié también, exacto. Lista en las últimas elecciones, aunque fue para legislador, digamos, local, exacto, pero fue cabeza de lista también, y repite con Filmus. Sí, una fórmula que se repite por el Frente para la Victoria. Una fórmula que se repite y no por exitosa, ojo. No, porque Filmus precisamente no. Vamos a ver qué puede deparar lo que va a suceder con esta elección, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de Cabandié arrastró votos para Filmus, pero también lo hizo Ibarra, porque en su momento, digamos, los dos llevaron a Filmus como candidato a jefe de gobierno, tanto Aníbal Ibarra como Juan Cabandié, y eso hizo que Juan Cabandié tuviera una merma muy importante. Ibarra robó una buena cantidad de puntos. Veremos ahora si logra que se aglutine todo. Y decimos, bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Tuvo una performance bastante pobre en su intención de volver a candidatearse, o sea, de hacerlo por segunda vez a jefe de gobierno porteño. Y entra una técnica como Paula Español también, sí, ¿no? A jugar ahí. Que es una economista muy técnica del equipo de Kicillof. También entra a jugar en la ciudad de Buenos Aires, sí, una jugadora bastante interesante, más allá de que no es conocida. Me parece que son estos candidatos que todavía no son conocidos para la gente, pero a los que está apostando hace rato el Frente para la Victoria en la renovación. Sí, bueno, Paula Español, digamos, es lo que voy a decir, no es una figura muy reconocida, pero tampoco lo era Kicillof cuando empezó, digamos, sus primeras armas a cargo de los directorios de Tejín, por ejemplo. El propio Iván Hein, que bueno, no pudo, digamos, de última terminar de armar una carrera, ¿no? Falleció a fines de 2011 cuando tenía por primera vez un cargo muy importante, pero antes de eso también se había, digamos, fogueado en algunos espacios que estaban fuertemente relacionados con la gestión de gobierno. En el caso de Paula Español es una persona que viene de estar ocupando hasta el momento, sigue ocupándolo, un sillón en el directorio de Camesa, que es la cámara que agrupa a las empresas de energía eléctrica. Exactamente. La mayorista. Es el Estado, y además no olvidemos que el tema, bueno, vos lo sabés muy bien y lo venís hablando programa a programa, Mariana, el tema de energía, el tema de electricidad es un tema vital, es un tema súper importante en la estructura de desarrollo económico y de crecimiento de la Argentina. Sí, por eso, digamos, es una jugadora bastante importante, sobre todo, me parece, en los perfiles técnicos a los que está apostando mucho más el kirchnerismo que el resto de las fuerzas, que está apostando, el resto de las fuerzas pareciera como que están apostando a caras conocidas que se ven en la televisión, y el kirchnerismo apuesta más a técnicos, ¿no? El tema de Paula Español como primera figura del kirchnerismo, no la primera, secundándolo a Filmus, pero digo, jugando un rol muy importante. Bueno, de alguna manera también habla de cuál es el perfil que está buscando también el kirchnerismo en sus candidatos. Por supuesto, porque después puede suceder que Insaurralde también. Ahora, más bien, puede suceder que estos candidatos, a la hora de tener que gestionar o tener que, digamos, de realizar realmente su labor en el Congreso, te la regalo, pones una figurita, digamos, una modelito, pones un actor y después hay que ver cómo te rinden esa clase de figura, que te pueden cosechar votos, pero en el momento de tener que legislar como corresponde y de dar la discusión donde hay que darla, en el Parlamento. Digamos, también hay la presencia de dos intendentes muy fuertes del conurbano, ¿no? Bueno, Insaurralde por un lado, que ya se venía sonando, encabezando la lista del Frente para la Victoria, y Giustosi acompañando a la masa. Otro intendente de dos distritos que están uno muy al lado del otro, como son Almirante Brown y Lomas de Zamora, ¿no? Como muy fuerte, y además dos intendentes que, si vos los ves un poco de lejos, están caracterizados por la fuerte presencia en gestión, en impronta, digamos, fueron los intendentes jóvenes que surgieron de las elecciones de 2007, y que han tenido los porcentajes más altos en las últimas elecciones. Sí, Insaurralde, si no me equivoco, fue el más alto de su historia. Giustosi también tuvo un altísimo el porcentaje, y tuvieron porcentajes más altos que incluso Cristina en esos distritos. Sí, o sea, exactamente, que así que superaron gente que no votó a Cristina, pero que los votó a ellos. Creo que por eso están apostando tan fuerte a estas dos figuras. Giustosi, la verdad, no sé cómo venía el último tiempo, pero también era una de las filas del kirchnerismo. Sí, Giustosi se asonó para... Las últimas declaraciones que tuvo Giustosi, hace por lo menos 3 meses a esta parte, yo vengo usando las declaraciones que críticas son directamente opositoras, diría. Bueno, por eso digo, era una de las filas del kirchnerismo. Cuando su carrera política en Almirante Brown estuvo totalmente en paralelo y respaldada por los dos gobiernos, por el gobierno de Néstor y por el gobierno de Cristina en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente. Además, vino como a sacar el viejo, la vieja gestión de Villaverde y demás, y hoy en la agrupación está Villaverde nuevamente, o sea, comparte con Villaverde. En realidad nunca se vino, fue, ¿no? Había cuadros que... Sí. Supuestamente él lo venía a sacar a Villaverde y a reemplazar toda esa gestión que la gente tanto se quejaba en Almirante Brown, y ahora Villaverde forma parte de su lista. Sí, totalmente. Y un Scioli que otra vez no se sabe si fue por omisión o por acción, pero quedó como bajo el ala del oficialismo de nuevo. Ayer compartió un acto con el principal candidato de la lista oficialista, con Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Y un Siri que está ahora está tratando de rechazar las versiones de los diarios de los sectores concentrados, diciendo, no, yo no dije esto, no, no, yo no, es que a mí me obligaron a tal. Otra vez la misma de siempre, ¿no? Exactamente. Sí. Yo voy a tener que dejarla, disculpen. Ah, bueno, no hay problema. Quise acompañar un rato a mi compañera y dale. Seguramente nada, nos vamos a encontrar el próximo martes. Dale. Bueno, les mando un fuerte abrazo, un gran beso. Dale. Y un saludo a todos los oyentes. Dale, gracias, Leandro. Estamos el martes próximo. Buenas noches. Bueno, para redondear la idea, digo, un Scioli que terminó coqueteando con diferentes fuerzas, con Massa, que se sabía que iba a tener las de ganar, digamos, con entre los dos traccionan buena parte de los votos bonaerenses, pero otra vez presionado por la Casa Rosada, dicen algunos, él lo niega todas, absolutamente todas las versiones, pero quedó en el medio, ¿no? Quedó como, bueno, a ver, yo me quedo dentro de este modelo. Lo venimos diciendo hace rato en este programa, un Scioli que desde los medios se lo intenta sacar del ala del kirchnerismo, que desde declaraciones que hace la presidenta se intenta decir que lo reta o que, y un Scioli que sigue siempre, no saca, por una expresión popular, no saca los pies del plato. No. Un Scioli que siempre sigue bajo el ala del kirchnerismo. Hay que ver cuál es la jugada que está haciendo. Claramente él tiene una apuesta muy grande en el 2015 puesta. Para ser presidente en el 2015, hay que ver si realmente él lo logra esto o si logra despegar o no del kirchnerismo. Hasta ahora lo que viene sucediendo es que termina quedando siempre bajo el ala del kirchnerismo y diciéndolo él a viva voz, o sea, no es que queda y parece quedó por casualidad. Tal cual. Las versiones que se dicen de Scioli quejándose o el Scioli parado enfrente del kirchnerismo nunca son en primera persona, siempre son dichos. Alguien que dice que Scioli dijo, pero en realidad cuando él habla, él siempre se pone bajo la ala del kirchnerismo. Me parece que acá es algo que después de 10 años hay que empezar a ver cuál es la jugada de Scioli, que evidentemente no es la jugada que todos creemos que está haciendo, que es otra, que va mucho más allá. Sí, mucho más a largo plazo. Exactamente. Me parece que por ahora él se dio cuenta que no se tiene que correr de este ala y que todas las horas son intereses que les gustaría a muchos. Estaban esperando un frente Scioli-Massa. ¿Sí? Muchos. Porque creían que era la fórmula 2015. Muchos estaban esperando eso. Bueno, hay que ver ahora cómo va, digamos. Claramente él queda acá abajo y queda compartiendo las listas del Frente para la Victoria. Sí, definitivamente, y además apostando a ser el número uno en el 2015, sin dudas, ¿no? Eso está, hay que ver si por otro lado sucede. Para antes de cerrar, no podemos dejar de mencionar que, digamos, la agrupación, la alianza que verdaderamente va a jugar internos va a ser UNEN, esta alianza que se presentó en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos Elisa Carrió, Gil Lavedra y Martín Lustó para disputar las diputaciones y después para las senadorías. Sí. Sí, nos contás después cómo son los pasos y demás. No, entonces, ¿por qué hacemos esta explicación de que son los únicos que realmente van a competir y que el resto de las fuerzas no? Dale. Vamos a la apertura comercial del programa. Jorge Aguayo está en la operación técnica y seguimos después con estos temas. Auspician con otros ojos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Buchar 547 CABA. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia, le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 33999-24210-9. Calle 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba. Bueno, ya habíamos quedado en explicar un poco qué eran las PASO, qué son las PASO. Sí, las PASO nacen de la reforma política que se discutió, se debatió y se aprobó en el 2011. Y lo que lo que intentan las PASO es abrir el juego y de que, como dice su nombre, son abiertas, simultáneas y obligatorias. Son internas en las cuales no participan solamente los afiliados de cada partido y de cada agrupación. Participa toda la ciudadanía, todo el electorado. Y no es que participa por opción, digamos. Participa porque debe participar. Se considera que tiene que tener un rol activo en la elección de los candidatos de cada fuerza. Ahora, ¿qué significa esto? Que una fuerza va a proponer diferentes fórmulas, diferentes listas, y la gente va a ir a ver, me parece que este tiene que ser el candidato. No tenés por qué ser afiliado a esa fuerza para elegir. Por ejemplo, yo soy afiliada a la UCR y elijo los candidatos, los precandidatos del Frente para la Victoria. O sea, toda la ciudadanía va y pone su voto para elegir cuál va a ser el candidato de cada fuerza. Eso por un lado. Las PASO determinan cuál va a ser hasta esta reforma, lo que se hacía eran internas de partidarias. Internas. Entonces, partidarias. Cada partido hacía su interna y elegía, si es que lo había. En la mejor de las, si es que lo de había. Las situaciones. La mayoría era, bueno, haber negociaciones. Y, lo que pocas no veces hubo internas abiertas. Sí. Pocas veces las hubo. Con la Alianza la hubo. La, tenés razón. Con la Alianza abierta, fue la experiencia de la Alianza. Fue una experiencia de interna abierta. Uh-huh. Y lo que se intenta es, en principio, eso por un lado, elegir las listas que van a ser candidatas, y por otro lado, eliminar las que no llegan al piso del 1,5% del electorado, ¿no? Porque si no, digamos, es una cuestión de, bueno, eliminar las que no tienen representación. Pero esto no significa que las PASO eliminen a los partidos chicos, entre comillas, sino que incluso esta reforma política trajo consigo también la posibilidad que tienen los partidos más minoritarios de poder promocionarse en la televisión a nivel publicitario en general gratuitamente. O sea que hay un presupuesto previsto para que todos los partidos por igual tengan un espacio televisivo o lo que fuere. Siempre recordamos lo que fue entre comillas, nuevo, el milagro de la izquierda. Sí, exactamente. Que fue una movida que se hizo, bueno, para que la izquierda pueda competir. Por Altamira. Por Altamira. El milagro por Altamira, y finalmente pudo competir precisamente por esto y no le fue tan mal, de acuerdo a sus expectativas. ¿Qué es lo que se elige en las elecciones legislativas de este año? Recordemos, las PASO son en 11 de agosto y las elecciones legislativas per se, donde la votación es definitiva, son el 27 de octubre. La campaña empieza a mediados ahora de julio, si no me equivoco. Tenemos la renovación de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, son 127, y un tercio de los miembros del Senado, que son 24. El periodo que corresponde a diputados es 2013-2017, y el periodo que corresponde al Senado es 2013-2019. Por poner un ejemplo, en la lista del Frente para la Victoria hay varios candidatos a los cuales ya les vence su mandato. Por ejemplo, Diana Conti, Carlos Kunkel, de Petri, y hay un montón más donde tienen que volver. Primero que son soldados protagonistas de la Cámara Baja, pero además vuelven a ser candidatos para la renovación de su mandato, por poner un ejemplo. No se vota en todas las provincias. Por ejemplo, senadores se vota en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. ¿Y cuántos senadores se renuevan, sabes? Se renuevan 24. Atención con esto. De las 24 bancas que se renuevan, 7 son opositoras. Definitivamente 7 van a jugarse por la oposición. 5 son aliadas y 12 son oficialistas. Para que el oficialismo tenga quórum propio, necesita 37 senadores. Es un número al que llega, hoy llega a ese quórum propio, pero necesita 6 aliados. De esos 6 aliados, 4 renuevan, o sea, pierden la vigencia de su mandato y tienen que ser renovados. Tenemos, ajá, por ejemplo, Nuevo Encuentro, Coalición Cívica, una agrupación de Río Negro y el Movimiento Neuquino. Después, en cuanto a lo que es diputados, el Frente para la Victoria arriesga 38 de los 116 escaños. Si le sumas los 17 aliados que suele tener siempre, estaría arriesgando 55 escaños, que no es poca cosa. Después, por ejemplo, la Unión Cívica Radical va a someter al voto más de la mitad de su bancada, 25 de sus 40, o sea que es importante esta elección para la Unión Cívica, y el PRO arriesga casi todos sus diputados porque ya debe renovar 8 de las 11 que ya posee. Sabemos que quedó de plano descartado lo que es la elección de los consejeros, exacto, de la magistratura por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, así que eso ha quedado descartado. Estaba previsto que se incluyan estas elecciones, incluso las listas de opositoras también habían incluido la posibilidad de que se elija también consejeros en estas elecciones, pero bueno, la Corte consideró que era inconstitucional, así que está suspendido por el momento. Llama la atención una cuestión que es, en principio, la presencia del Frente para la Victoria en todo el país, en diferentes, digamos, con el mismo sello, Frente para la Victoria, en todo el país, lo habíamos anticipado la otra vez, no utiliza el sello del PJ, utiliza el sello del Frente para la Victoria, está presente en todas las provincias donde hay elecciones. El PRO no está presente en todas las provincias, si bien había dicho que sus intenciones eran hacer un partido a nivel nacional, y después se van repartiendo en diferentes... De hecho, no está, como decíamos al principio, en la provincia de Buenos Aires, el distrito que tiene el 40% de los votos del país. Exacto, donde es la madre de la batalla. Exactamente. ¿No? Claramente. Está presente, sí, en la ciudad de Buenos Aires, claramente, en su propio territorio, en Córdoba, en Chaco, en... Santa Fe. Y Santa Fe. Nada más, en esas provincias solamente. Los dos distritos con más alianzas son Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, con 7 alianzas, y la provincia de Buenos Aires con 9 alianzas, o sea, la gran mayoría. Tenemos 4 peronismos que se disputan en estas elecciones. Sin embargo, no son internas abiertas porque son diferentes sellos, eso hay que explicarlo. Tenés, en principio, el Frente para la Victoria, después tenés la lista de Massa, la lista de Narváez y la lista de Compromiso Federal de Eduardo Madeo. Después está la lista de Stolbizer Alfonsín, que ayer encabezaron un acto en el centro porteño, donde advirtieron que esta elección, otra vez, es una gran elección interna del peronismo en general, que está gobernando la provincia de Buenos Aires hace muchas décadas, y que ellos consideran que van a apuntar al 40%, hablaron de un 40% del electorado que no quiere votar al peronismo. Es un número un tanto arriesgado. Ellos consideran que este 40% del electorado es progresista y desearía estar fuera de estas internas. Sin embargo, en principio, los que de verdad, como volviendo al principio, los que sí van a debatir sus internas, va a ser este gran frente que armaron diferentes extracciones de la coalición cívica, claro, la ex coalición cívica. Porque al ser diferentes alianzas las que se presentan, claro, no es que una anula la otra. No. La que se anula, en la provincia de Buenos Aires, la que se anula es la que no alcance el 1,5% de los votos. Pero mientras tanto se alcance el 1,5%, todas estas fórmulas siguen en pie para octubre. Exactamente. No se anulan. De todas maneras, en cambio, sí, en la ciudad de Buenos Aires, en el frente UNEN. Se presentan 3 posibilidades. Juega internas. Que anula las otras. Exactamente. La que va a ir a octubre. Las otras dos quedan afuera. Siempre y cuando haya conseguido este 1,5. Siempre que... Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es un piso necesario, porque si no es una representación muy minoritaria. Exacto. Por otro lado, cabe la pena destacar que más allá de esta cuestión, van a seguir en pie todas las alianzas, porque uno considera que van a conseguir este mínimo 1,5. O sea que van a jugar Insaurralde, va a jugar Massa, va a jugar de Navarre, va a jugar Amadeo y va a jugar a Stolbizer. Más allá del frente de izquierda, que tenemos que rescatar, que han logrado este frente de izquierda de los trabajadores, con sus clásicos jugadores, con Altamira y con Cristian Carrillo, han logrado constituir un frente y volver a jugar de manera unida las elecciones de agosto. Lo que quería mencionar era que en todas las, esto si querés lo hacemos en otro bloque, pero en todas las listas hay diferentes actores que llaman mucho la atención, que han, se han incluido, nombrábamos a Pliny, pero hay incluso actores desconocidos en las diferentes listas. Por ejemplo, una Mirta Tundis, que fue desde siempre una, la cara visible de lo que es la columna de los jubilados de TN y Canal 13, que ha sido, está en el lugar 3, o sea, no es un lugar menor, que en el Frente Renovador, acompañando a Massa, y también está Adrián Pérez, ese candidato que salió a poner la cara por Carrió en aquel esa magra elección. Exacto. El que quedó hablando. Quedó hablando solo. Cuando Carrió no salió. Exactamente. Ese, digamos, fue cooptado también por Massa. Y después Mónica López. Mónica López era una ex, digamos, mano derecha de Narváez, y ahora también ha sido, está junto a Massa. Otro actor que llama mucho la atención, pero en este caso en la lista de Insaurralde, es Héctor Recalde. Héctor Recalde era la mano derecha de Moyano. Ahora está como en el cuarto lugar en la lista del Frente para la Victoria. Después son clásicos, ¿no? Como decíamos recién, Kunkel, el Cuto Moreno, Diana Conti de Petri acompañando lo que es en la lista del oficialismo. Después tenemos a Moyano, llama la atención, en el lugar 35, como decíamos recién, es bien testimonial. Es así, esa candidatura de verdad es testimonial. Volviendo a lo que es la alianza de UNE en la Ciudad de Buenos Aires, Carrió, Gil Lavedra y Lustó, por un lado en diputados, y después Pino Solanas, Alfonso Prat Gay y Rodolfo Terraño para senadores. Otra vez, alianzas extrañas, por ejemplo, Prat Gay y Victoria Donda, los dos van a ir, bueno, Victoria acompañándolo a Alfonso en lo que es la candidatura para el Senado. También una nueva... una alianza que no se desconoce bien cuál es la parte ideológica que los une, ¿no? Esa es una de las posibilidades a quedar, digamos, o quedan Solanas, Fernanda Reyes, o queda Alfonso Prat Gay, Victoria Donda, o queda Rodolfo Terraño, Mabel Blanco. Exactamente, y después, por el PRO, bueno, tenemos al clásico Sergio Bergman, que siempre jugó acompañado por Federico Sturzenegger, presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que ha tenido enormes diferencias y críticas con el oficialismo en los últimos tiempos. Ha sido uno de los grandes críticos y de los... exfuncionarios de la alianza. A la vida de control de la inflación, en contra del cepo cambiario, etcétera. Michetti también, la candidata para la senaduría, acompañada por Diego Santilli, tuvieron que ir por un peronista dentro del PRO, nuevamente, y compromiso federal con dos casi desconocidos, con Carlos Marzlastón y Delfina Fresco, que si no me equivoco era modelo hasta hace 10 años, me parece, tendría que chequearlo, pero parece que era modelo. En general, después tenemos a Wiener en Santa Fe también jugando con Barletta, otra vez un Wiener que bajó su perfil profundamente, que iba a ser un gran jugador en la teoría para estas elecciones y que terminó en yendo para diputado y pero otra vez jugando con su estrella de Santa Fe, que es Miguel del Sal. Después, si querés, seguimos hablando de los economistas que están en... Exactamente, desgranando un poco las listas. Espacio publicitario. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Nos ibas a explicar algo sobre el tema de las PASO. Sí, te falta mencionar lo que es la presencia de los economistas en las diferentes listas. Uh-huh. Decíamos antes en comunicación con Leandro lo que llamó la atención, lo que fue la designación de José Ignacio de Mendiguren para acompañar al intendente de Tigre. Un José Ignacio de Mendiguren que, si bien fue funcionario del gobierno de Dual, de que ha tenido una larga trayectoria política, fue, tentado para acompañar esta lista, y parece que va a tener presencia, no es testimonial, por lo menos es una candidatura que de verdad va a ser ¿En qué lugar está? ¿En tercero? Ya te digo. Quinto en la lista, después de Felipe Solá, otro se clásico. Supone que debería entrar. Sí. Felipe Solá también, otro que había vuelto al kirchnerismo y que ahora se vuelve a abrir. Sí, Felipe Solá, que había sido llamado traidor por Kunkel en el debate por la 125. Claro, pero que después se arrepintió de eso, o sea, del frente. Te acuerdas que había formado el frente con de Narváez, Macri y él, uh-huh, el peronismo federal. Y después salió. Se va de ese frente y se arrepiente de lo que hizo. Y volvió otra vez con el Y ahora, y ahora vuelve otra vez con vuelve eso. Otra vez con eso. Después tenemos a un economista joven, Martín Lustó, que fue tentado por el PRO y ahora pertenece a lo que es el armado que Pino Solanas calificó como meramente estratégico y cortoplacista, como es UNEN. Un Martín Lustó que creo que tomó una decisión coincidente con lo que es su pensamiento y su carrera económica. Como autor de la 125 era muy difícil verlo dentro del marco del PRO. Es un economista, no podemos decir que es heterodoxo 100%, pero no está, en la derecha más ortodoxa. Como mencionábamos recién, Paula Español, también acompañándolo a Filmus en la Ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria. Paula Español, que arrancó lentamente su carrera en diferentes lugares, perteneciente a como decías vos, al espacio de Kicillof, en un lugar clave como es el tema de la energía, también acompañando. No nos olvidemos de Felipe de Domingo Felipe Cavallo, con Compromiso Federal en Córdoba, que, ya asumiendo un rol mucho más protagónico, siempre está presente Cavallo, ¿no? Suele ser consultado, llevado a diferentes programas para cuestionar o hablar de las tendencias mundiales, de la crisis, etcétera. Ahora va a tomar un lugar más protagónico, y lo mencionábamos antes. ¿Qué va como diputado? Candidato a diputado por Compromiso Federal. Y después Federico Strusenegger por el PRO, también jugando allí un lugar. Lo tenemos también a Carlos Heller. Las elecciones pasadas legislativas fueron las elecciones del campo. Sí. ¿No? Los candidatos eran todos los candidatos rurales, ruralistas y demás, los dirigentes agropecuarios, uh-huh, estaban en 2008 disputando, 2009. Sí. Y ahora parece que es la elección de los economistas. Esta es la elección de los economistas. Es una elección. También, perdón, que se me vino a la mente, también fue una elección de estrellas. La vez pasada, sí. Me acuerdo de Nacha Guevara, que compartió lista y después se arrepintió y se retiró, ¿no? Sí. Decidió darle un paso al costado. Es, en principio, una elección, otra vez, de un gran debate de los peronismos, de los cuatro peronistas que se presentaron, con presencia de tres, ¿no? Claramente. Y con una presencia técnica que llama la atención y que está bueno también que la economía entre en debate. No por nada entra en debate en el marco de lo que es 10 años de un modelo, en el medio de una crisis externa, con diferentes cuestiones que son debate diario, como es, lo decíamos recién, el cepo cambiario, el tema del dólar en general, el tema de, ahora la polémica por lo que es la inflación, la suba de precios, cada uno aportando, su perspectiva y su mirada de la política en general y de la economía en general. Está bueno que la economía asuma su rol, no mercado, sino que debe entrar en el debate político y son decisiones humanas y políticas que se dan, ¿no? Que no son casualidades o por la fuerza de la oferta y la demanda. Parece que eso es interesante y que además lo asuman los diferentes actores, por otro lado. Tenemos que mencionar también que en estas elecciones va a participar el voto joven, el voto de los chicos de 16 años, que es un voto optativo y que tiene buena parte, más allá del 3%, creo, del electorado, va a tener un gran peso, que sin dudas creo va a ser mayormente cooptado por el Frente para la Victoria, por el trabajo a nivel territorial de militancia joven que está llevando a cabo, que no hay dudas de que otras fuerzas también lo van a potenciar, ¿no? Sí. Pero creo que la fuerza que más ha trabajado ese tema ha sido el Frente para la Victoria, así que sin dudas va a ser protagonista el tema del voto joven. Para cerrar la idea, creo que estas elecciones PASO, si bien muchos la están tratando de considerar que va a ser una gran encuesta nacional en general, sin dudas va a ser un termómetro de cómo se va a ver la cosa para octubre e incluso para 2015. Sí, igual yo creo que después de lo que sucedió en las elecciones pasadas, sí. Hablar de grandes derrotados o de grandes triunfadores, digo, Binner fue el gran triunfador, sí, la elección pasada iba como candidato a diputado por la provincia de Santa Fe, sí, y fue el gran ganador de las elecciones pasadas. Uh-huh. Más allá de Cristina Kirchner, ¿no? Digo, de la oposición, el gran ganador fue Binner. Y en realidad no está jugando un papel preponderante hoy. De hecho, no es el candidato que más... No va como senador nacional, no, por ejemplo, por ninguna fuerza. Me y parece no es la que cara visible de ninguna alianza. Exactamente. ¿Sí? Y me parece que y después de perder como perdió el kirchnerismo en 2009... la elección que hizo en 2011, me parece que hablar de lo que puede marcar esta elección, que yo creo que sin dudas va a ser una elección que no va a ser las mejores para el kirchnerismo, porque claramente la situación, vemos lo que está sucediendo en Brasil, la situación, sí, no es la misma en todos los países. Hay una situación de conflictividad, digamos, de acá hay mucha disconformidad por parte de la gente que no puede acceder a comprar moneda extranjera para viajar, para ahorrar, para lo que quiera, que, digamos, hay muchas cuestiones que hay a mucha gente que le están enojando y que obviamente eso se va a ver reflejado en el voto. De ahí a traspolar esto y decir que en una elección nacional va a suceder lo mismo, es cometer un error muy grande. Sí. Digo, ya lo cometieron los analistas al decir que el kirchnerismo era el gran derrotado en 2011 y, digamos, la diferencia que sacó. Me parece que lo que hay que hacer es una lectura legislativa. Generalmente, cuando se van a elegir legisladores, la gente arriesga mucho más. Es mucho más osada la elección. Sí. Y me parece que ahí es donde hay que, en ese contexto hay que leerlo. Yo creo que va a ser una gran elección de masa, sin ninguna duda. No va a ser una gran elección del kirchnerismo, pero todo esto creo que las PASO nos van a marcar un poco lo que va a suceder en octubre. No nos olvidemos que el año pasado las PASO dieron un resultado y en octubre todavía se afianzó más ese resultado, fue más allá de lo que había sido en las PASO. Me parece que un poco va a estar pasando esto, va a ser lo que pase ahora en agosto, va a marcar un poco el termómetro de lo que va a terminar pasando en octubre, seguramente. Pero me parece que adelantarnos ya hacia 2015 es como un... Es muy arriesgado. Exactamente, es un error que en los cambios permanentes, hace dos meses atrás Brasil era todo fiesta y hoy están toda la gente en la calle y todo cambia tan vertiginosamente que la política, tenerla marcada como que va a ser así, me parece que es un error. Uh-huh. Sobre todo que hay dos jugadores que se van a quitar muchos votos, como son Massa y Narváez, hay un buen caudal de votos que se restan entre sí, ¿no? Hay que ver cómo se mide eso. El voto conservador de la provincia, sí, de Buenos Aires se lo van a estar disputando Massa y de Narváez, que claramente no va a tenerlo Insaurralde. No va a ir a Insaurralde, va a ser más un voto más progresista. Los votos más conservadores se van a estar dividiendo entre de Narváez y Massa, claramente, sí, y votos progresistas que también van a ir para, en ese caso me parece más para Massa que para de Narváez. Sí, sin dudas. Los votos progresistas que le puedan quitar Massa al kirchnerismo. Mucho, como decías vos, el enojo de lo que fueron las cacerolas de estos diferentes movimientos que hubo, el enojo por el tema del ahorro, del cepo cambiario, el enojo por otras cosas, como es también lo que siempre decimos, el tema de los precios en general. Uh-huh. Enojos, siempre se castigan y se llama la atención, exacto, en las elecciones legislativas. Exacto. Que Kirchner haya perdido en el 2009 con de Narváez, por escaso margen, sí, no significó de ningún modo la derrota de Cristina en el claro, 2011. Por eso me parece que traspolar una elección legislativa a una elección nacional es un error. Esta es una elección legislativa, la gente va a castigar lo que no le gusta, va a apostar a cosas nuevas, como va a ser Massa, pero de ahí a traspolar eso es ir un paso más adelante de lo que hay todavía. Sí, sí, me parece claramente que Massa le viene a disputar al kirchnerismo. El voto que viene a disputar Massa es voto del de narvaismo y voto del kirchnerismo. Viene a sacarle a esas dos fuerzas definitivamente. A esos votos. Entonces, bueno, va a sentirse más golpeado seguramente el kirchnerismo. Todo hay que verlo. Después todo esto uno lo supone de acuerdo. También hay que entender que las elecciones son nacionales. No es solamente la provincia de Buenos Aires, es solamente la ciudad de Buenos Aires. Sí, si bien no son los distritos que más llevan. Sí, no, pero son nacionales. Entonces también entran diputados de otras provincias, también entran senadores de otras provincias, y también esos senadores, esos diputados son votos que suman en el Parlamento para... Entonces, bueno, nada. Y además, claramente hay meses. Entre agosto y octubre pueden pasar muchas cosas. Exactamente. ¿No? Entonces, hay diferentes jugadores que también pueden decidir o bajarse, porque también existe eso, o, o digamos, sumarse entre sí, jugar de otra manera. Para finalizar, creo que las PASO están cobrando un valor que no, al principio había mucho escepticismo, como, pero esto es una pérdida de tiempo, es una pérdida de... O sea, lo decimos nuevamente, hay fuerzas que no van a debatir internas, que es simplemente ratificar listas, ¿no? Porque es una norma tener que pasar por las PASO para poder llegar a octubre. De todas maneras, como decíamos, es un buen termómetro de lo que es la política en general, le sirve al gobierno, le sirve a la oposición para ver, medir qué es lo que el electorado piensa políticamente, y hasta cívicamente está bueno saber, bueno, hay un electorado enojado, cambiemos el rumbo a algunas cosas, no está mal, más allá de lo que es per se una PASO, que es un filtro para, bueno, saber qué fuerzas tienen que seguir adelante. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bueno, y cerrando este programa tan cargado de política, vamos a pasar totalmente a otro tema. Tenemos a nuestro especialista en el sector automotriz, tenemos a Roberto Nemec en línea. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Se hizo el Salón del Automóvil? Bueno, comenzó el jueves, la semana pasada, sí, al público. El día miércoles fue la jornada de prensa. Este es esto, Salón Internacional del Automóvil, Buenos Aires 2013. Y yo te diría, si después de lo que vimos en la jornada de prensa y está viendo el público, es decir, directamente lo tenemos que considerar un salón del primer mundo, es decir, fundamentalmente por la cantidad de periodistas acreditados, valga la redundancia, de todas las partes del mundo, de acá del Mercosur y fundamentalmente de Argentina. Un promedio de 1.800 periodistas se hicieron presentes en la jornada de prensa. O sea, toda la tecnología, todos los modelos híbridos, es decir, todo lo novedoso que está en simultáneo presentándose en Europa, es decir, se está presentando acá en Argentina, con muchas versiones que ya han comenzado la preventa de autos que comienzan a partir del lunes de la semana que viene, cuando termine el día domingo, o sea, el 30, el salón, comienzan a comercializarse. Es decir, dentro de esos vehículos, una de las estrellas es la nueva generación del Ford Focus, es decir, que se produce en la planta de Pacheco, y después las nuevas generaciones del Ford Fiesta y del SUV Turán. En lo que se refiere por orden alfabético, es decir, las marcas que se hicieron presentes fueron Audi, la china Chery, General Motors de Argentina, el grupo Chrysler, es decir, estuvieron también presentes Citroën de Argentina, Fiat Auto Argentina, Ford como recién lo dijimos, la japonesa Honda, Mercedes-Benz de Argentina, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota de Argentina y Volkswagen. Es decir, la mayoría de estas empresas han presentado, como te dije, diferentes modelos, no solo que se van a producir acá en Argentina, sino que vienen del Mercosur, es decir, y que a lo sumo en 15 a 20 días ya estará la preventa, y muchos de estos autos, es decir, van a ver la luz en los últimos tres meses del año. A decir de la gente organizadora, de los primeros dos días que se batió el récord de casi 100.000 personas que han visitado la muestra, y lo que fue la última, que tuvieron un récord de visitantes de 537.000 personas, sin ninguna duda, es decir, esta cifra va a quedar muy muy relegada, es decir, cómo viene la tendencia. Y fundamentalmente, es decir, no solo con los autos que se van de producción nacional, que vienen del Mercosur, de México o de Europa, sino fundamentalmente los concept del futuro. Tal vez la estrella de todo esto, volvamos a lo que fue la Argentina con el Evo, relegando a lo que es una versión Shelby y una Mustang, es decir, porque muestra las líneas de lo que va a ser el Kinetic Design de los próximos años, o sea, un auto totalmente futurista. Y en lo que es superlujo, superdeportivo, no tenemos que dejar de lado lo que es, es decir, Mercedes-Benz Argentina, lo que ha sido Porsche, y por primera vez, es decir, en estos salones hay un stand, es decir, exclusivo para Ferrari y Maserati, que realmente acapara, es decir, todos los ojos, porque tienen diferentes versiones de las que se van a comercializar a partir del mes que viene acá en nuestro país. Esto es un poco una síntesis de lo que se está llevando a cabo en el salón, y tal vez con más tiempo la semana que viene hagamos un balance de marca por marca, que es lo que han dicho los directivos de cada uno de estos grupos, de cómo es la tendencia y los productos que van a comercializar y las características de los mismos. Dale, perfecto, Roberto. Este programa, el tema de la definición de las PASO de los candidatos, nos llevó casi todo el programa. Así que el martes que viene, si te parece, repasamos todo esto que nos comentabas. Dale, quedamos así. Bueno, chao, gracias, buenas noches. Bueno, llegamos al final de Con Otros Ojos. Seguramente el martes próximo ya Leandro Celempo va a estar acá en el piso. Gracias, Rocío Galván. Gracias. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Nos encontramos el martes próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, AISA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, Banco Francés. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.